boca. Bien. Está con nosotros el concejal Juan Arrizabalaga, que nos ha venido a visitar. Juan, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Para bien, que iba a bien, buscar algo, pero más o menos me lo acuerdo. Agenda abierta. Sí, agenda abierta. Foto. Es una foto. Ya se empiezan con foto. Sí, que no estás vos. Ah, o no, sí estás. No pero lo sé, nombre. Soy poco. Párate, es. Acá está. Acá lo encontré. Sobre un fondo gris oscuro sería. Dice Juan Arrizabalaga 2023. Empezar por las soluciones. Ese es el eslogan de lo que se puede ver de cartelería en la calle. Arrizabalaga 2023, ¿qué quiere decir? Bueno, que queremos ser protagonistas de la discusión de la ciudad. Este año hay elecciones, como todos saben, y me parece que nuestra generación tiene que seguir aportando algo a la definición de las políticas de Estado municipal. Uh-huh. Y me parece que dentro del Frente de Todos, o como se llame, el espacio político un poco que nuclea a quienes hoy somos oposición mayoritaria en la ciudad, tenemos todavía la responsabilidad de aportar a los cambios que creemos necesarios dentro de nuestra ciudad. Y bueno, nosotros queremos ser protagonistas, tenemos una agenda, tenemos un conjunto de propuestas, tenemos una experiencia territorial bastante amplia de muchos años y también ahora una experiencia de 4 años en el Consejo Deliberante que nos permite diseñar, pensar en cómo vamos a resolver nosotros decimos los problemas del crecimiento de Tandil. Tandil creció mucho. Hay cosas que no coincidimos con la gestión actual, pero también hay virtudes de la gestión actual, eso es indudable, y además un acompañamiento de una parte muy importante de la población. Pero también creemos que es un modelo agotado en relación a los problemas que trajo el crecimiento. Como tiene toda ciudad, Tandil tiene sus particularidades, pero tiene problemas que va incubando y que creemos que para eso tenemos propuestas y los queremos compartir con el conjunto de la población. Hicimos hace un tiempo una presentación de lo que llamamos programas de buen gobierno, una serie de ejes: vivienda, políticas comunitarias, consumos problemáticos, residuos, género, etcétera. Una serie de un conjunto de propuestas de cara a pensarlas como políticas municipales. O sea, no solo discutir candidaturas, sino discutir propuestas. Y esto de empezar por las soluciones tiene que ver con eso. El problema de la vivienda, el encarecimiento de la ciudad, las nuevas desigualdades, los nuevos problemas sociales, así como los desafíos del trabajo, de la producción, de la juventud. Bueno, son temas que nuestra ciudad debe abordarlo más allá de las posiciones ideológicas. Debe abordar entendiendo que un buen gobierno municipal debe ser aquel que primero tiene un diagnóstico de que el crecimiento tiene dos caras, por lo menos, ¿no? Siempre es así, pero a veces en política uno resalta lo suyo como si sos oposición el oficialismo es todo malo y uno es todo bueno, si sos oficialismo no hay problemas en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Claramente eso no es la realidad. Y creo que cualquiera que pretenda hablar de ser un buen gobierno de los próximos 4 años debe comprender ciertamente que el crecimiento trae nuevos problemas y que hay que actualizar una política de Estado para eso y un modelo de gestión. Naturalmente nosotros creemos que el modelo de Lunghi ya está, que ya dio sus frutos, que acompañó un crecimiento, incluso eso lo consideran dentro del propio espacio de Juntos por el Cambio, hasta incluso diría que dentro del núcleo del sector lunguista, pero naturalmente a quienes no están ahí, Nicolini, Manazón, etcétera. Y dentro del Frente de Todos, bueno, nos espera una discusión estos 15, 20 días, importante para discutir por qué quisiéramos ser gobierno, cuáles son nuestras propuestas. Algunas en estos años, desde distintos actores dentro del Frente de Todos, la hemos ido expresando con propuestas, con trabajo, con proyectos o con críticas a la gestión. Pero bueno, eso hay que actualizarlo al hoy y decirle a la población tandilense, a nuestra comunidad, a nuestra ciudadanía, compartirle qué es lo que queremos y quiénes van a ser las personas que pueden llevar adelante esas propuestas. Bueno, nosotros queremos estar entre quienes compartan esas propuestas y entre quienes vayan a llevar adelante ese proyecto de gobierno local. Juan, digo para que la gente se ubique, digo vos, tu líder digamos político es Juan Grabois. Uh-huh. A nivel nacional. A nivel nacional, obviamente. Bueno, me das el pie justo para lo que iba a preguntar. ¿A nivel local sos precandidato a intendente? Somos precandidatos porque No. Hola, ¿somos? No, sos. Soy precandidato. Ah, con todo tu equipo. Ah, claro, nosotros no, sí, sí. No trabajo solo. Uh-huh. Pero apostamos a una política de cooperación interna, de unidad. A veces esa unidad puede expresarse en internas, a veces esa unidad puede expresarse en una lista única. Nosotros, en general, apostamos, si uno ve que hay 20 años de una sola gestión, lo que aspira es a juntar fuerzas, no a dividir fuerzas. Entonces, lo que aspiramos es a tratar de encontrar un acuerdo político en el frente de todos, con los distintos espacios que forman parte, Rogelio, la Cámpora, el Movimiento Evita, con Nico, y otros espacios que pueden formar parte, otras referencias, en principio tratar de acordar, creo que es lo que siempre uno busca, por una cuestión básica de estrategia política, pero también porque la verdad que yo no me sumé al Frente de Todos en el 2019 para dividir, digamos, votos o referencias. Pero también al mismo tiempo ese acuerdo implica comprender la diversidad de lo que somos, y que debe estar expresado, y que el Frente de Todos debe expresarse bien a sí mismo, digamos, que cuando mejor no fue, yo participé en la campaña del 2019, que cuando el Frente de Todos logra casi un 40% de los votos, que fue histórico, no se lograba desde cuando ganó Pizorno en el 87, y me parece que es cuando mejor se expresó a sí mismo, y a su vez puso mucha gente, mucha motivación en la calle, mucho diálogo con el vecino mano a mano, digamos, ¿no? Me parece que para poder llegar y explicar. Uh-huh. Y bueno, eso porque apostamos ahora. A Grabois en su momento se lo vio decidido que iba a competir, uh-huh. Pero después se lo vio en el acto de 25 junto con uh-huh. Cristina, cuando habló Cristina y demás. Y da la sensación que hoy por hoy, arriba, no se sabe. O sea, ¿qué va a pasar? Lo tenemos a Massa, que ahora viene a un congreso de Frente Renovador, insistiendo con que haya una unidad. Ahora, después lo tenés a Scioli, que dice, yo voy a competir. Uh-huh. Yo voy a competir. El movimiento Evita, que está ahí también, que no se sabe. Uh-huh. Entonces, ¿es fácil o es difícil llegar a un acuerdo? Fue mucho más fácil en el 2019, porque las cosas se pudieron hacer con mucho más tiempo. En Tandil estábamos discutiendo desde abril, en el 2019... Uh-huh. Lo cual todos esos diálogos permiten procesar mucho mejor cuando hay más tiempo. Y a nivel nacional también se decidió mucho antes. Cristina, ¿se acuerdan que anunció ya era el 25 de mayo o el 22 de mayo, no me acuerdo, en el 2019, que ella no iba a ser la candidata, que para ella debería ser Alberto? Si no me falla la memoria, fue el 18 de mayo. 18 de mayo, bueno. Entonces, fíjense, ya estamos cerca del 10 de junio y todavía no tenemos definiciones. Y probablemente sí, hasta el peligro del 14, digo, donde se cierran las alianzas. Probablemente recién ahí quizás estemos teniendo una idea mucho más clara. Eso en los lugares donde el Frente de Todos, el peronismo, etcétera, no es gobierno municipal o no es gobierno provincial, retrasa mucho más las discusiones y lo hace bastante más compleja, porque cuanto menos tiempo para definiciones son más difíciles. Y me parece que eso está dificultando un poco en Tandil la ausencia de definiciones nacionales, porque también, naturalmente, todos tenemos alguna referencia, alguna liderazgo o alguna pertenencia a algún espacio nacional. Y me parece que eso no está jugando a favor a nivel local. Pero bueno, habrá que tener la capacidad de encontrarla en menos cantidad de días a esos diálogos y a esos acuerdos. Lo que va a ser el 13 de la noche, ¿no? El 14. Va a estar complicado en cuanto a la sí, nosotros a nivel nacional la posición nuestra es clara de que si para el 14 la candidatura de un sector del Frente Todos, que Guado o Kicillof no expresan claramente la candidatura, lo que ha expresado Grabois es que bueno, entonces necesitamos hacerlo nosotros porque tenés 10 días después para armar las listas en todo el país. Si va a haber interna o no, ya tiene que estar definido también el 14. Entonces me parece que ojalá sea así y no se retrase mucho más tiempo, porque hace muy difícil después los territorios, el diálogo político, la definición, el armado. No por una cuestión de un interés electorero, sino porque, bueno, concretamente hay que mostrarle a la ciudadanía para que después pueda elegir una opción electoral, la que le parezca, y para eso hay que tomar las definiciones y hay que armar las listas en todo el país. Claro. Lo que me lleva en este punto, si me permitís, Walter, es yo escuchaba, estaba escuchando, tratando de escuchar todas las voces y ver, y escuchaba a parte de la oposición, sobre todo más a la parte libertaria de la oposición, que decía que en realidad cuando insistían también en cuáles son los nombres.